A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 17 de junio del año 2013 y a partir de ese momento las noticias del departamento en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Feria Equina, encuentros culturales y diversas actividades se destacaron durante Expo Cibaté 2013. Gozaron de gran acogida aquellas relacionadas con la fresa, producto emblemático del municipio, al igual que el hilo dorado y el asadón de oro, actividades tradicionales dentro de Expo Cibaté, que va adquiriendo un lugar importante dentro de la feria. El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y la Alcaldía Municipal de Tocancipá, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, unen esfuerzos encaminados al fortalecimiento de organizaciones productivas, asociaciones de campesinos, productores y microempresarios legalmente constituidos y que estén dispuestos a vincular en sus nóminas población vulnerable y en condición de desplazamiento. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, llevó a cabo en el municipio de Granada el Censo Experimental, ejercicio a través del cual se evaluarán todas las metodologías e instrumentos que se han diseñado para el levantamiento de datos del CNA. El trabajo en campo permite analizar la forma en la que funcionan de manera integral todas las herramientas, metodologías, instrumentos y procesos que se diseñaron para esta investigación estadística, logrando identificar cómo será la ejecución simultánea de las actividades. El Ministerio de Educación entrega primera etapa del Colegio Luis Carlos Galán en Fusagasugá. La obra fue emprendida luego de varias visitas de la titular de ese despacho, María Fernanda Campo, a la ciudad, en la cual se comprometió a sacarla adelante. Intervino el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suministrando los terrenos para levantar la nueva edificación. Es el deseo de la Administración Municipal de Choachí, en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, invitar a la comunidad a informar, frenar y combatir el trabajo infantil como compromiso ciudadano con el futuro de los niños. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil promueve la toma de conciencia y la acción respecto a la lucha contra esta situación. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, hace un llamado a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como a la movilización mundial, especialmente en contra de aquellas que son consideradas por el Convenio 182 como las peores formas de explotación infantil. Durante el segundo encuentro de rectores y rectoras que se realizó en la Gobernación de Cundinamarca, la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, resaltó la importancia de continuar un trabajo articulado y asumir responsabilidades conjuntas con los rectores para mejorar y fortalecer la gestión de los procesos educativos que adelanta cada institución. La Gobernación de Cundinamarca estableció una alianza con MinTrabajo y MinTIC para implementar el teletrabajo como una nueva modalidad laboral en la institución. Para iniciar el proceso, contará con el acompañamiento de la Corporación Colombia Digital. Se realizó el primer taller de sensibilización para la implementación del teletrabajo en la Gobernación de Cundinamarca. Al encuentro asistieron el secretario de la Función Pública de Cundinamarca, José Fernando Suárez, el director de Derechos Fundamentales de MinTrabajo, Eduardo Bejarano, y el secretario TIC de Cundinamarca, Luis Carlos Mejía. No podemos concebir la educación si no estamos íntimamente ligados a las tecnologías de la información. Por eso hoy fortalecemos el salto del departamento a las tecnologías, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la presentación oficial de las redes sociales educativas que permitirán fortalecer procesos pedagógicos y la comunicación entre los docentes, rectores, estudiantes y comunidad educativa de Cundinamarca. Titular desde Tabio. Hoy vamos a hablarles sobre los proyectos ambientales que está desarrollando el municipio y empezamos con lo del mercado campesino. Vamos para Anapoima, su titular. Balance de seguridad del comandante de la policía de nuestro municipio, el teniente Andrés Arias. Con mucho gusto, hoy lunes 17 de junio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Cajicá, doctor Oscar Mauricio Bejarano Navarrete. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción, feria equina, encuentros culturales y diversas actividades se destacaron durante Expo Cibaté 2013. Gozaron de gran acogida aquellas relacionadas con la fresa, producto emblemático del municipio. Al igual que el hilo dorado y el asadón de oro, actividades tradicionales dentro de Expo Cibaté. El Festival de la Fresa va adquiriendo un lugar importante dentro de la feria. En esta segunda versión del concurso, varios campesinos del municipio se reunieron para compartir un espacio ameno mientras competían por recolectar mayor cantidad de fresas en el menor tiempo posible. Por otra parte, el concurso Fresafío logró deleitar el paladar de muchos cibateños. La segunda versión de este encuentro reunió a 20 participantes, quienes con la preparación de postres, platos fuertes y hasta aperitivos, mostraron su creatividad a la hora de preparar nuevas recetas a base de la fresa. El color, el olor, la textura, el sabor, la presentación fueron algunos de los aspectos tenidos en cuenta por el jurado a la hora de calificar los platos. Al final, el ganador fue José Manuel Cruz, un pequeño de tan solo 6 años que logró deleitar al público con su creativa pizza de fresa. En Tocancipá, sala de redacción. El Departamento para la Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal de Tocancipá, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, unen esfuerzos encaminados al fortalecimiento de organizaciones productivas, asociaciones de campesinos, productores y microempresarios legalmente constituidos y que estén dispuestos a vincular en sus nóminas población vulnerable y en condición de desplazamiento. Este programa brinda a las organizaciones la posibilidad de acceder a recursos complementarios para apoyar proyectos productivos o modernizar las empresas. Además, busca cofinanciar procesos asociativos de transformación que generen valor agregado a productos primarios, promover el acceso a mercados y la vinculación formal de personas mayores de 18 años e impulsar la innovación de sistemas de producción para promover la capitalización de bienes de uso social y la generación de empleo. El proyecto de capitalización microempresarial y fortalecimiento se basa en 3 líneas. Capitalización microempresarial para el fortalecimiento de organizaciones productivas, modernización por empleo y grupos de promoción de ahorro colectivo. Cada uno requiere de diferentes requisitos para su aplicabilidad. En Granada, sala de redacción, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, llevó a cabo en el municipio de Granada el Censo Experimental, ejercicio a través del cual se evaluarán todas las metodologías e instrumentos que se han diseñado para el levantamiento de datos del CNA. El trabajo en campo permite analizar la forma en la que funcionan de manera integral todas las herramientas, metodologías, instrumentos y procesos que se diseñaron para esta investigación estadística, logrando identificar cómo será la ejecución simultánea de las actividades. Los resultados arrojados por este ejercicio permitirán realizar los últimos ajustes a nivel temático y operativo previo al desarrollo del tercer Censo Nacional Agropecuario. En cuanto a procesos operativos, el censo experimental permite evaluar el entrenamiento, la sensibilización, la recolección de datos, la cobertura y la calidad de la información. Frente a temas tecnológicos, se analizará la captura, transmisión, consolidación, procesamiento y generación de resultados. En temas administrativos, se evaluarán los procesos de adquisición, envío de equipos, inscripción, selección, contratación, pagos y liquidación de personal. En total, fueron 28 personas las que participaron en el desarrollo operativo, de los cuales 6 supervisores y 18 censistas. Estos últimos estuvieron equipados con dispositivos móviles de captura que tienen en su software el formulario censal, que consta de 144 preguntas. El equipo tiene la misión de cubrir 6.128,33 hectáreas del área rural de Granada, extensión en donde se encuentran ubicados 2.904 predios. El grupo operativo lo dirigió un coordinador de campo, encargado de la planeación y desarrollo de la actividad, un delegado municipal que ejecuta los procesos de sensibilización en el municipio, un apoyo informático que se encarga del soporte tecnológico de las actividades operativas y un soporte administrativo que está al tanto del tema logístico y de gestión humana. En Fusagasugá, sala de redacción. El Ministerio de Educación entrega primera etapa del Colegio Luis Carlos Galán en Fusagasugá. La obra fue emprendida luego de varias visitas de la titular de ese despacho, María Fernanda Campo, a la ciudad, en la que se comprometió a sacarla adelante. Intervino el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, suministrando los terrenos para levantar la nueva edificación. Las modernas instalaciones permitirán trasladar el centro de formación ubicado en la Inspección de Chinauta, luego que fuera imposible convencer a la Junta de Acción Comunal para que vendiera o entregara al municipio la propiedad en donde funcionaba la institución educativa. Se hizo necesaria la intervención ante Bienestar Familiar para que suministrara el lote en donde fueron levantadas las nuevas aulas, que beneficiarán a un elevado número de estudiantes del sector. El trabajo demandó inversiones por el orden de los 1.600 millones de pesos, 214 de los cuales apropió el municipio, de acuerdo a los compromisos suscritos hace varios meses. A la entrega de la obra también acudirá la directora de Bienestar Familiar, Adriana María González. Quedan pendientes varias propuestas entregadas a la señora Campo por el senador Carlos Ferro Solanilla hace varios meses, bajo el interés de crear la Ciudadela Estudiantil. De otra parte, se supo que fue programada una ronda de sesiones dirigidas a capacitar a los docentes oficiales de la ciudad en materias relacionadas con las TICs. La idea es implementar cuanto antes el bachillerato digital, impulsado por el alcalde Carlos Daza Beltrán. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese los que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Ahora con Efecti, ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Giros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua, de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio de Anapoima. Teniente, muy buenos días. Dios y patria, buenos días, cordial saludo, don Darío. Es igualmente para nosotros es un gusto dar a conocer cada una de las actividades que nuestra Policía Nacional realiza en la jurisdicción del municipio de Anapoima, Darío. Bueno, teniente, hablemos de seguridad, hablemos de ese balance de seguridad que en estos días, 15 días promedio que estuvimos aquí también en los estudios de Sol Estéreo, ¿cómo está ese balance de seguridad y también de lo que tiene que ver con la parte de movilidad? Bueno, tuvimos la culminación de dos puentes festivos, lo cual genera que el trabajo que realizan nuestros uniformados durante estos días es mayor por las características propias del municipio, como lo son su condición turística, pues lo cual conlleva a que se hayan presentado varias situaciones. Podemos dar un parte de tranquilidad, en el entendido en que tuvimos pues algunos incidentes aislados, pero tuvimos unas muy buenas condiciones acá en el municipio. La cantidad de lesionados que eventualmente se presentan por riñas en establecimientos comerciales fue bastante baja. Tuvimos nada más un incidente aislado de un lesionado producto de una riña cerca de un establecimiento. En materia de hurtos también pues damos un parte de seguridad en el entendido de que se iba presentando un caso aislado donde un sujeto perteneciente, según algunas labores de inteligencia que se recolectan, a una banda dedicada al hurto de elementos dentro de vehículos, fue capturado en la jurisdicción del municipio de Anapoima. Gracias a una información muy oportuna de la comunidad, mediante el aviso por las líneas de atención al ciudadano, nos logran informar que por los lados del Banco Agrario del municipio de Anapoima se estaba desplazando un sujeto que, por sus características y por las actitudes que estaba realizando de acercarse a los vehículos, de verificar qué había en su interior, pues era bastante sospechoso. De inmediato desplazamos unas unidades hasta el lugar. Al llegar al sitio, el sujeto pretende en una primera instancia emprender la huida. Los efectivos de nuestra estación pues reducen al individuo y lo conducen hasta la estación. Al verificar, logramos evidenciar a través de algunos videos de vigilancia que el sujeto previamente había hurtado unas tablets y un celular de la parte interna de un vehículo. Gracias a ello pues se logra la captura de este miembro y el respectivo procedimiento de investigación que en este momento se está adelantando por intermedio de Policía Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, donde pues esperamos que sirva para minimizar la problemática de este tipo de delitos, como lo es que en los fines de semana y en los puentes festivos nos lleguen por ahí delincuentes de otro lado a cometer estos hechos delictivos. Este sujeto era oriundo de la ciudad de Cali, tenía su residencia actual en Girardot y según lo que se ha logrado recopilar, son un grupo de alrededor de 5 sujetos que de fin de semana tienen este trabajo ilegal de ir de municipio en municipio generando este tipo de hurtos. Pues eso es un resultado efectivo que da muestra de lo que las unidades acantonadas en el municipio de Anapoima están realizando. Bueno, teniente, pues excelente ese trabajo, igualmente valioso. Además, a pesar que las unidades que ustedes necesitan son más, pero ya ahorita pues tienen un refuerzo más con 5 unidades de bachilleres. Pero igualmente, teniente, en la parte de movilidad, ¿qué podemos decir, teniente? Bueno, como balance operativo en el tema de movilidad, tuvimos un hecho desafortunado ocurrido el pasado sábado, en el cual en la vía nacional que del municipio de Anapoima conduce al municipio de Apulo, pasando el sector El Copial 200 metros más adelante, en una curva colisiona, pierde el control un motociclista. el motociclista iba acompañado de su hijo. Él tenía 40 años y su hijo tenía 17 años. Se encontraban realizando una diligencia en el municipio de Anapoima y se dirigían hacia la ciudad de Girardot. Y cuando se están estudiando las causas, pero cuando presuntamente por una posible exceso de velocidad y por una confianza en la conducción, se genera la pérdida de control de parte del usuario, del propietario de su motocicleta, al coger la curva. Cuando coge esta curva, se alcanza a salir de carril, con tan mala suerte que venía otro vehículo en sentido contrario, produciéndose una colisión. De inmediato, pues se desplazan todas las unidades de atención de emergencias, bomberos, el puesto de salud, la ambulancia, nuestra Policía Nacional, la Policía de Carreteras, pero al llegar al sitio nos encontramos con que el sujeto, el acompañante, el pato de la moto, quien era su hijo, pues ya había fallecido. Y el padre, quien de inmediato se desplaza por urgencias, al cabo de unas horas, pues también pierde la vida. Entonces es un hecho que lamentamos profundamente como institución, porque no concebimos de que se presenten este tipo de situaciones, pues, en nuestras vías nacionales y en nuestras vías acá cercanas en el municipio de Anapoima, don Darío. El pasado 12 de junio se llevó a cabo el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Qué actividades se realizaron en el municipio y qué actividades ustedes igualmente hicieron, acompañaron en ese día? Una de las prioridades institucionales que maneja la estación de policía en Anapoima y la Policía Nacional a nivel país hace alusión a la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, protección a todo nivel. Una de las actividades que están enmarcadas en este tema fue la realizada, el acompañamiento realizado el pasado miércoles, donde se llevó a cabo la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esta actividad, la cual fue organizada de la mano de la administración municipal, de las diferentes autoridades comprometidas con la protección a los niños, niñas y adolescentes, pues tenía como objetivo primordial el llegar a algunas poblaciones específicas. Estuvimos en la Inspección de Policía San Antonio, donde se busca primero buscar casos o establecer posibles casos donde se esté vulnerando este derecho de los niños, y es el no ser víctimas de explotación contra de ninguna índole ni de ser obligados a trabajar. Cuando tenemos algunos casos muy puntuales que nos llegan a la estación o que se comentan en la comisaría o en personería, generamos un grupo interdisciplinario el cual pretende llegar hasta cada uno de los sitios, verificar estos casos especiales, y en caso de que efectivamente, pues, vienen las acciones ya de ley, de rigor y todo el procedimiento que se establece para penalizar, para fiscalizar estas posibles agresiones. Realizamos muchas actividades que son de carácter lúdico, porque lo más importante es que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan claro cuáles son sus derechos y deberes. Uh-huh. Necesitamos que ellos sepan hasta qué punto es un trabajo normal, por así decirlo, que colaboren en su casa, que parte de las cosas básicas de su formación y que generan disciplina en su núcleo familiar, que colocar, digamos, un menor a lavar la losa, algo, una actividad tan sencilla que desde el buen sentido de la palabra, pues, no se puede entender como explotación. Entonces llegamos a la conclusión de que explotación infantil es todo lo que vulnere los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces es generar como esa cultura y generar esa información y llegar tanto a niños y padres para explicarles qué es trabajo infantil y qué no es trabajo infantil, saber hasta dónde va una actividad normal que puede desarrollar un menor y otra actividad que ya raya con la ilegalidad. el mismo ejemplo, un menor que por ayudar en su casa lava los platos de la loza, no tiene ningún problema, no hay ningún inconveniente, desde que sea pues algo eventual, que no sea algo cotidiano. Pero si ya al realizar esta actividad alguien se está usufructuando de algún dinero, o no son directamente los de su familia, sino son unos platos de que lo colocan a él a trabajar para ganar alguna remuneración económica, pues ahí sí es un caso totalmente diferente y obviamente estamos hablando de una vulneración de derechos. Entonces la invitación grande es sencillamente a que nos informen, a que nosotros tenemos habilitadas unas líneas de atención al ciudadano que ya más adelante las vamos a dar, y en el cual nosotros recepcionamos todo ese tipo de información. La Policía Nacional, recuerden que no es solamente una cosa, nosotros manejamos muchísimos temas. La parte de tránsito es uno de los temas que nosotros manejamos, la parte de protección a menores, las actividades comunitarias, la atención de delitos y contravenciones. Entonces es una serie de cosas de que a cada tema le sacamos su espacio y su tiempo. Entonces si alguien tiene alguna situación en este tema particular de posible explotación de niños, niñas y adolescentes, pues estaremos prestos a atenderlos en el Comando de Estación de Policía en Apoima. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. Es el deseo de la Administración Municipal de Choachí, en cabeza del alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara, invitar a la comunidad a informar, frenar y combatir el trabajo infantil como compromiso ciudadano con el futuro de los niños. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil promueve la toma de conciencia y la acción respecto a la lucha contra esta situación. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, hace un llamado a la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como a la movilización mundial, especialmente en contra de aquellas que son consideradas por el convenio 182 como las peores formas. De acuerdo con las cifras entregadas por el DANE, las ciudades que presentan mayor número de niños trabajadores son Ibagué, Bucaramanga, Sincelejo, Bogotá y Quibdó. ¿Qué hacer para que los niños, niñas y adolescentes no se vinculen al trabajo infantil? Promover pautas de crianza amorosas, de respeto y protección, auspiciar la asistencia a la escuela, la participación en actividades deportivas, recreativas y culturales en horario extraescolar, facilitar espacios de socialización con compañeros para un adecuado desarrollo, formarlos, orientarlos y motivarlos en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía, protegerlos contra actividades que afecten su salud, integridad y seguridad o que impidan su asistencia al colegio. En Bogotá, sala de redacción. Durante el segundo encuentro de rectores y rectoras que se realizó en la gobernación de Cundinamarca, la secretaria de Educación Departamental, Piedad Caballero Prieto, resaltó la importancia de continuar un trabajo articulado y asumir responsabilidades conjuntas con los rectores para mejorar y fortalecer la gestión de los procesos educativos que adelanta cada institución. Los rectores son el motor y aliados fundamentales de la Secretaría de Educación para que todos los proyectos estratégicos que se adelantan desde este despacho sean promovidos por ellos en sus instituciones y aprovechados por la comunidad estudiantil, dijo la señora Caballero Prieto. Con la participación de más de 250 rectores del departamento, durante el encuentro se realizó un balance de las diferentes responsabilidades que tienen frente al manejo general de sus instituciones, los procesos de gestión, el diligenciamiento del proyecto educativo institucional PEI, del sistema integrado de matrícula SIMAT, los planes de acción para el apoyo al transporte escolar, manejo de recursos de los fondos educativos docentes y otros recursos adicionales. En ese sentido, cada director de la Secretaría de Educación le dio a conocer a los directivos docentes las debilidades que se han encontrado en cada uno de estos procesos educativos, con el propósito de realizar las respectivas correcciones y no incidir en ellas. Queremos trabajar de la mano de los rectores para mejorar la gestión y cumplir con los procesos que fortalecen el ejercicio académico en el departamento, señaló la jefe de la cartera educativa departamental. Finalmente, Piedad Caballero Prieto anunció que a finales de octubre se realizará el último encuentro de este año. Programaremos el último encuentro en esta fecha, justamente en proceso de matrícula, para realizar seguimiento a la labor de cada institución, concluyó. En Bogotá, sala de redacción, la Gobernación de Cundinamarca estableció una alianza con MinTrabajo y MinTIC para implementar el teletrabajo como una nueva modalidad laboral en la institución. Para iniciar el proceso, contará con el acompañamiento de la Corporación Colombia Digital. Se realizó el primer taller de sensibilización para la implementación del teletrabajo en la Gobernación de Cundinamarca. Al encuentro asistieron el secretario de la Función Pública de Cundinamarca, José Fernando Suárez, el director de Derechos Fundamentales de MinTrabajo, Eduardo Bejarano, y el secretario TIC de Cundinamarca, Luis Carlos Mejía. También participaron funcionarios, contratistas, directivos y miembros de otras oficinas de la gobernación, quienes serán ejemplo del plan piloto de teletrabajo. Ellos conocieron el plan que contempla los procesos jurídicos, tecnológicos y culturales que conlleva la implementación de esta nueva modalidad laboral. El teletrabajo supone ventajas a nivel de las empresas y entidades al representar una disminución en los gastos de funcionamiento de las plantas físicas y en el impacto ambiental. Brinda la posibilidad de que personas en condición de discapacidad tengan mejores condiciones de vida sin dejar de trabajar. En Bogotá, sala de redacción. No podemos concebir la educación si no estamos íntimamente ligados a las tecnologías de la información. Por eso hoy fortalecemos el salto del departamento a las tecnologías, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la presentación oficial de las redes sociales educativas que permitirán fortalecer procesos pedagógicos y la comunicación entre los docentes, rectores, estudiantes y comunidad educativa de Cundinamarca. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten, mediante la participación y la construcción colectiva, realizar múltiples y variadas actividades, tales como cursos de formación y proyectos de investigación, creación de escuelas de padres, desarrollar, simular y preparar pruebas de evaluación, fortalecer tecnológica, administrativa y metodológicamente a las instituciones educativas, articular redes de docentes, directivos, padres de familia, estudiantes y demás actores educativos, de manera presencial o virtual, actividades que promueven mejor calidad educativa para los estudiantes cundinamarqueses. Asimismo, esta estrategia, liderada por la Secretaría de Educación del departamento, está alineada con los programas de conectividad, formación a los maestros en el uso apropiado de las tecnologías y dotación de computadores y tabletas a los estudiantes. Estos componentes deben trabajar conjuntamente para cumplir el objetivo de disminuir la brecha digital en Cundinamarca, agregó el mandatario departamental. En cuanto a avances de conectividad, Cruz Vargas manifestó los trabajos que realiza la Administración Departamental a través de la Secretaría de TIC para ampliar las zonas Wi-Fi en más municipios de Cundinamarca para un mejor aprovechamiento de estos programas educativos. Hoy tenemos 103 zonas Wi-Fi gratis en 84 municipios del departamento y queremos ampliarlas a todo el territorio cundinamarqués. De la misma forma, manifestó el mandatario departamental, se está ampliando la conexión con fibra óptica y banda ancha en los municipios de Cundinamarca. Más de 50 municipios han sido conectados este año, esperamos superar los 100 municipios, y para el 2014 tendremos los 116 conectados con esta tecnología de última generación, agregó. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. ¡Pagos! ¡Recargas! ¡Efecti! llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Cajicá, doctor Óscar Mauricio Bejarano Navarrete. Señor alcalde, nos alegra mucho contar con su presencia a esta hora de la mañana en estas 25 emisoras a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a todos los clientes. Bueno, señor alcalde, aprovechemos esta oportunidad para que usted nos haga un rápido balance de lo realizado por su administración en el transcurso de estos meses en los cuales usted ha estado al frente de los destinos del municipio de Cajicá. ¿Cómo le ha ido y cuáles son las principales realizaciones de su gestión? Bueno, muy buenos días nuevamente. El balance es positivo. Es un poco complicado encontrar un municipio con un desarrollo tan grande como el que ha tenido Cajicá en los últimos meses y años. Nosotros estamos haciendo una administración totalmente responsable. Seguramente a las personas que participan en la política diaria del municipio de Cajicá, a algunos les puede parecer que no hemos hecho mayor gestión. Nosotros estamos concentrados en unos proyectos súper importantes. El principal proyecto y el más importante en este momento a nivel social, a nivel de la percepción de la comunidad, es culminar con la instalación de las cámaras de seguridad en casi todo el municipio para poder mejorar un poco esa percepción de seguridad que se siente por el crecimiento de la población. Nosotros pasamos de ser un municipio hace unos 10 años de unos 35 mil habitantes hoy a más de 65 mil. Y eso es una situación preocupante, pero que estamos trabajando con seriedad. Estamos terminando el proyecto de plan maestro alcantarillado del casco urbano del municipio, que contempla todo el centro del municipio y el barrio Capellanía, que son los más poblados, para poder cambiar redes de alcantarillado que llevan 25 y 30 años instaladas, de aproximadamente unas pulgadas de entre 8, 10 y 12. Entonces, diámetros, 12 pulgadas de diámetro, y vamos a cambiarlas en gran mayoría por tubería de unos 32 pulgadas. Estamos haciendo una intervención importante en la bajada, un contrato que quedó realizado en la administración pasada, ha sido un poco complicado, pero ya tenemos todos los recursos. Yo creo que en menos de un mes termina esa obra que ha sido traumática para la movilidad del municipio. Nos están entregando un plan de movilidad que va a culminar con un cambio en la señalización y en el sentido vial del municipio. Estamos en un proceso importante de la construcción en este momento de la doble calzada con separador de frente al barrio Capellanía. Estamos en construcción de los andenes de la avenida Cabellier. Estamos culminando un trabajo de más o menos unas 5 o 6 pavimentadas en varias veredas, de Rocío, Chuntame, La Laguna, el Camino de los Canasteros, y estamos en un con una estamos en este momento finalizando la etapa contractual para la construcción de algunas vías adicionales. Estamos culminando la construcción de un polideportivo en el sector Tairona y en el sector deportes y cultura, pues que son, digamos, los de mostrar. Hemos crecido muchísimo, recibimos las escuelas de formación deportiva, de cultura y deporte con aproximadamente 2.000 muchachos cada una de las escuelas o de los institutos más bien, y hoy en día tenemos más de 5.000 niños. El balance ha sido positivo, estamos haciendo un trabajo, como se lo comentaba, serio, un trabajo en donde no pretendemos hacer politiquería. La gente, finalizando este año, va a tener que reconocer que el ejercicio que hicimos, lo hicimos por amor a Cajicá, lo hicimos con la mano en el corazón, llevamos un año y medio casi que teniendo todas las construcciones del municipio de Cajicá, o sea, no dando aprobaciones nuevas, más bien. Todo lo que se está construyendo en este momento tiene fecha. La licencia de construcción se hizo en la administración pasada. Con esto no quiere decir que yo estoy hablando mal de nadie, sino simplemente haciendo un trabajo responsable. Estamos subiendo el proceso de contratación para construir una planta de residuales por un monto de unos 7.000 millones de pesos en un convenio con la CAR, que es súper importante. Y estamos haciendo algo que es por ley, se debe hacer cada 5 años, es la actualización catastral del municipio, sugiriéndole al catastro que la dirijan a las urbanizaciones de estratos altos y a las urbanizaciones nuevas, antes que ir a afectar a las personas más humildes. Estamos en este proceso, hay mucho más por contar, pero me da pena con usted quitarle tanto tiempo. Bueno, doctor Oscar Mauricio Bejarano, realmente la situación o la relación mejor entre ese gran crecimiento de la población y los recursos del municipio para poder cumplir con tantas necesidades que obviamente se multiplican, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, nosotros, desde nuestra llegada a la administración, hemos hecho un ejercicio financiero feliz, un ejercicio financiero en donde nos entregaron al municipio con un presupuesto aprobado de 26 mil millones al año para cumplir con todas las expectativas de la comunidad. En el primer año únicamente en recaudo logramos subir el recaudo a un poco más de 50 mil millones. Esto quiere decir que el crecimiento ha sido súper importante, pero no es suficiente para las necesidades que tiene el municipio. Hemos visto un bajonazo importante en los ingresos que percibe el municipio por cuenta de las licencias de construcción, ya que los constructores se han dado cuenta que nosotros no estamos en este momento en disposición de seguir aprobando y aprobando urbanizaciones sin tener claro el tema de los servicios públicos. Por supuesto. Digamos que en eso pues es complicado, porque se puede ver reflejada la situación de Bogotá en Cajicá, ya que nosotros estamos, digamos que teniendo un poco el crecimiento, pero no con las mismas intenciones que pueden tener otros, sino simplemente con el ánimo de que el municipio esté fortalecido en la prestación de servicios públicos. Ya tuvimos un resultado muy bueno, y es que el invierno que hemos tenido este año mostró que no tenemos inundaciones, mostró que hemos sido juiciosos en la recuperación de los vallados, que son el alcantarillado de agua lluvias natural que tiene el municipio y que en un alto porcentaje se había perdido. Hemos planteado la construcción de dos megaobras muy importantes en el municipio, y es la construcción de la variante Molino Manas, que es una construcción de una vía que de aproximadamente 5 kilómetros. El presupuesto para esta vía es de más de 15 mil millones de pesos. Tenemos los recursos en un 90% ya listos, y los estudios y diseños ya casi los tenemos listos para subir este año ese proceso de contratación. Sería solucionado uno de los problemas más importantes que tenemos hoy en día, es la movilidad. Uh-huh. Debido a que las obras realizadas en el municipio a veces implican que los vehículos grandes pasen por el centro del municipio y le hagan daño a la malla vial, a la seguridad, a la percepción de un municipio tranquilo. Y una construcción de un centro cultural, que es una copia pequeña de la Biblioteca Bolívar de Santo Domingo, donde vamos a tener un auditorio de unas 800 personas, para todos los temas culturales del municipio y de la región, que estoy casi seguro que en la región no existe un espacio de estos, que también cuesta aproximadamente unos 15 mil millones de pesos, y el cual ya tenemos unos recursos asegurados. Como se lo contaba, seguramente finalizando este año vamos a tener unos resultados excelentes, porque pues, las ejecuciones de las obras en este momento se están viendo. Difícil es para, no solamente para mí, sino para todos los alcaldes, encontrar que en este momento de nuestra administración ya esté todo hecho, debido a que el primer año es complicado, plan de desarrollo, armonización del presupuesto, empezar a subir las licitaciones públicas y ejecutarlas. En este momento estamos casi todos andando con ejecución de obras y con el desarrollo de nuestros compromisos con la comunidad en el plan de desarrollo. Sí, señor alcalde, me asalta una inquietud. ¿Cómo manejar el tema de los servicios públicos, que obviamente estaban tener una infraestructura para un municipio pequeño? Usted me dice de unos 30, 35 mil habitantes, y ahora tiene prácticamente el doble de la población. ¿Cómo hacer para que eso siga funcionando? Bueno, como le cuento, llevamos un año y medio luchando fuerte con la gobernación de Cundinamarca para que nos entregue el estudio del plan maestro alcantarillado. El proyecto está listo, ya está aprobado por los ingenieros de la Plaza de Servicios Públicos de Cundinamarca. Nosotros hicimos la gestión ante el señor gobernador y ante las entidades que corresponden, y tenemos una muy buena parte de los recursos listos para la ejecución de ese plan maestro alcantarillado, que es el punto más crítico que tiene el municipio de Cajicá. En el tema de acueducto, tenemos redes en más del 95% del municipio nuevas que soportan una nueva presión. Tenemos un problema, la Plaza de Servicios Públicos de Bogotá, que es quien nos provee nuestro acueducto, el suministro de agua, hizo hace un par de años en Cajicá unas obras para poder conectar una red adicional al municipio, no para tener más urbanizaciones, se construyó con el ánimo de mejorar la presión del servicio de agua en todo el municipio. Ajá. Desde la llegada de la nueva administración de Bogotá, nos han detenido la conexión a esta nueva red y nosotros desde hace mucho tiempo venimos sufriendo porque la presión de agua en los sectores más lejanos del municipio es muy baja. Qué lástima que no pueda haber una comunicación fluida con la administración del señor Petro. Más de toda la familia del vivienda está y tiene que soportar baja de presión. No lo digo con el ánimo de ofender, sino lo digo porque es un argumento válido, serio, técnico, en donde nosotros, para solucionar un poco la vida diaria de la gente que tiene una muy baja presión de agua, estamos solamente haciendo una conexión a una nueva red que ya está construida, que solo falta conectarla, mejorarle la calidad de vida a más de 60.000 personas que viven en Cajicá, pero no ha sido posible con la Plaza de Servicios Públicos de Bogotá, teniendo que llegar hasta instancias como tutelas, y pues eso a veces es lo que hace que las administraciones no muestren su verdadero trabajo. Y pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Hay cosas muy buenas que nos hemos enterado que usted tiene en mente con su administración para la ciudad de Cajicá. Una de ellas es construir un gran escenario para actividades culturales al lado de la estación del tren, que ha sido pues un punto característico desde el punto de vista del turismo hacia Cajicá, donde la gente va a ver los tapetes, las artesanías, en fin, la muy buena comida que ofrece Cajicá. Este proyecto, ¿y cuáles otros tiene en mente, señor alcalde, al realizar en lo que resta de su administración? Digamos que con la vía que le comenté de los 5 kilómetros y el centro cultural, que es digamos el otro proyecto grande de esta administración, nosotros pensamos darle cumplimiento a nuestro plan de desarrollo. Este centro cultural es un centro hecho para los niños y la juventud cajiqueña, pues para toda la población en general, pero hoy en día hay un fenómeno muy importante en el Instituto de Cultura y el Deporte del municipio, donde hemos crecido de una manera impresionante. La construcción de este centro cultural, de este sitio para eventos, cuesta unos 15.000 millones de pesos. Ya tenemos el lote, estamos finiquitando estudios y diseños con la donación en un proceso de responsabilidad social que nos hicieron unos empresarios del municipio y la empresa Amarillo. Está construyendo ahí cerca una urbanización que fue aprobada hace ya algunos años, no en esta administración, aclaro. Y nosotros, creo que terminando agosto, estamos ya subiendo el proceso de contratación para poder construir un sitio que va a tener salones para la práctica de la cultura, auditorios para la presentación de todos y cada una de las actividades que hacen los niños, ludoteca, biblioteca, cafetería, parqueaderos, una cosa amigable con el medio ambiente. Una cosa que tiene el predio mide 10.000 metros cuadrados y está totalmente rodeado de árboles y zonas verdes, de tal manera que nosotros, a la par de construir un espacio tan grande en concreto, también estemos pensando en las zonas verdes, que es un déficit importante que tenemos en el ordenamiento de nuestro municipio. Ese es otro de los proyectos que estamos haciendo, es adecuando el plan de ordenamiento territorial. Y es clarísimo que nosotros no queremos detener el desarrollo de Cajicá, pero tampoco queremos que se siga creciendo el municipio de la manera un poco desordenada que ha venido creciendo. Entonces estamos apuntándole a construir de una manera inteligente o a darle solución de una manera inteligente a la problemática que tiene un municipio pequeño en extensión, pero que tiene la importancia geográfica que tienen pocos municipios. Cajicá es el centro de la Sabana Norte, pero donde pasan los ipaquireños, las personas que viven en Tabi, en Chopón, en Cantipá, en Chía, en Bogotá, y es un sitio que debe ser construido de tal manera que los que vivimos y habitamos el municipio de Cajicá estemos tranquilos y los que van a visitarnos sientan que ese municipio era administrado bien construido y responsable en su desarrollo. Pues muy bien, le deseamos el mejor de los éxitos en estos días, estos meses de su administración hacia el futuro y pues que todas las cosas marchen como usted lo desea, doctor Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, alcalde de Cajicá. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. A usted muchísimas gracias y yo quisiera despedirme diciéndole, sí, señor, a los oyentes que el tema de la administración pública muchas veces es un tema complicado, porque nosotros mismos como habitantes de las ciudades a veces somos muy indiferentes a la problemática, a las problemáticas que se presentan. Hay que participar con el corazón, de buena manera, tratando de dar lo mejor por el municipio. Hay una campaña importante que está haciendo el director del alcalde, el doctor Ángel Ballesteros, que es la vacuna contra la indiferencia ambiental. Qué bueno podernos vacunar contra la indiferencia en un sentido general, en donde nosotros aportemos y no destruyamos tanto, en donde empecemos a ser amigos, en donde dejemos el tema político a un lado y nos preocupemos, porque en la vida y el desarrollo diario de nuestras ciudades de una buena manera. Muchísimas gracias a ustedes y Dios los bendiga. A usted, señor alcalde, muchísimos éxitos y le reitero, gracias por estar con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Hoy desde Tavión, la información con nuestros compañeros de Huayca Estéreo. Patricia, oyentes del programa Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Les habla Joner Eduardo Chinchilla Bolívar del municipio de Tavio, emisora Radio Huayca Estéreo 88.3 FM. En esta oportunidad hemos invitado al ingeniero Mauricio Gutiérrez y pues en esta oportunidad nos va a hablar de las huertas caseras y de la posibilidad de volver al mercado en el municipio de Tavio, ya que pues la gente tiene que desplazarse a Bogotá, tiene que ir a los diferentes supermercados y la plaza pues está ahí al servicio de la comunidad. Entonces queremos que la gente retome. Para eso pues vamos a escuchar lo que se ha adelantado durante este 2013 con respecto a ese tema. Bienvenidos y escuchemos atentamente al ingeniero Mauricio Gutiérrez. Hoy vamos a hablarles sobre los proyectos ambientales que está desarrollando el municipio y empezamos con lo del mercado campesino. Es un proyecto bandera que está manejando la administración actual. Nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente o desde la UMATA queremos abrir nuevamente nuestra plaza de mercado y para eso lo estamos haciendo con ayuda de todos los productores aquí del municipio de Tavio. Nosotros queremos que la gente que siembra sus diferentes productos los comercialice aquí en la plaza de mercado y que puedan de una u otra forma evitar transportes hasta Bogotá o hasta otros municipios. De esta manera vamos a buscar un alivio en la comercialización y en los precios de los productos agropecuarios. Y para comenzar les voy a comentar qué hemos hecho hasta el momento. La semana pasada estuvimos reunidos con las personas que siembran sus diferentes productos aquí en el municipio. Entre ellas estuvo la señora María del Pilar. Ella es una persona que nos ofrece frutas de toda clase. Estuvimos también con el señor Luis Gustavo Pérez. Él es una persona que siembra lechuga, guisante, zanahoria baby, habichuelina y repollitas. Estuvo también con nosotros el señor Arturo Casiblanco. Comercializa bastante lo que son frutales. Él viaja mucho a Nuevo Colón. Trabaja bastante con duraznos, con peras y dijo que nos podía colaborar con ese tipo de producto. Está también la señora María Oliva Camacho. Ella también siembra lechuga, freijoa, tomate de árbol y también comercializa con mazorca. Estuvo con nosotros también el señor Juan Pérez. Él nos dice que él nos puede ayudar con espinaca baby, con rúgula, con zucchini, con guisante, con lechuga y con algunas aromáticas. Por otra parte estuvo el señor José Cifuentes. Comercializa y siembra todo tipo de hortaliza. Estuvo también con nosotros la señora Alba Lucía Treviño, quien es una persona que vive en la vereda de Río Frío y ella nos aporta o nos puede apoyar con el cultivo de la mora. Estuvo por otra parte el señor Leonardo Castro. Él es un productor de papa. Él está ubicado en la vereda de Llano Grande y él nos puede apoyar desde ese producto. En esa última reunión tuvimos la oportunidad de conocer al señor Federico Jaramillo. Él trabaja con solo orgánicos y él nos dice que nos puede apoyar también con todo tipo de hortalizas. Y algo muy importante, Joner, él digamos que tiene una microempresa dentro de todo lo que hace. Él prepara y empaca muy bien esos productos y los vende como ensaladas, como curtimbres. Entonces también es una gran ayuda para este mercado campesino. Y por último estuvo el señor Diego San Martín. Él nos apoya con cultivos que tiene en clima cálido, como es el aguacate, el limón, la naranja y el mango. Esa fue la reunión que tuvimos en vista de que ya tenemos un grupo fortalecido de personas para impulsar el mercado campesino en nuestro municipio. Quedamos programados para el día miércoles, es decir, a las 3 de la tarde en el Jardín Botánico, ya directamente con el presidente de la ADUG, que es el presidente de la Asociación de Mercados Campesinos de Cundinamarca. A través de ellos queremos hacer el lanzamiento del mercado campesino. Recuerden muy bien, señores habitantes del municipio de Tabio, que el mercado se va a realizar 4 de agosto. Estaremos dándole inicio a nuestro mercado campesino en el municipio. De esta manera, Joner, queremos hacer un llamado a toda la comunidad, a todas las personas que viven acá en el municipio, a que se acerquen a la Secretaría de Medio Ambiente, que por favor pregunten cómo es el proceso, cómo se viene desarrollando el proyecto. Y de esa forma, pues que se animen y nosotros, pues, de una u otra forma los podamos vincular en este proceso. Esta es la nota del municipio de Tabio, Cundinamarca, desde la emisora Radio Huayca Estéreo 88.3 FM. Les informa Joner Eduardo Chinchilla Bolívar. Patricia, colegas y oyentes, continuemos recorriendo Cundinamarca. Mil bendiciones. Agradecimiento especial a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias y, por supuesto, a nuestros oyentes por su fiel sintonía. Mañana los esperamos con más información de los 116 municipios del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.